Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. El pensador sabe hacer de cada cosa el todo. El filósofo se vuelve poeta. El poeta representa solo el grado más sublime del pensador o de aquel que en vez de pensar, siente. Novalis. Bienvenidos como cada sábado al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Lupita y Marco. Recuerden visitar el Facebook oficial de la facultad, facebook.com/comunidad.filos.umcnh, donde pueden ponerse en contacto con nosotros, y también en la página oficial de la facultad, filos.umich.mx, donde podrán encontrar todas las actividades planeadas para todos ustedes. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM por internet mediante la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar con un haiku del samurái japonés Gofu, el cual seleccionamos de la antología hecha por Joel Hoffman titulada Poemas Japoneses a la Muerte, publicado por la editorial DVD. Poiesis. Gofu. Murió el 18º día del 8º mes de 1771 a la edad de 38 años. Aún no me he cansado de este mundo. ¿Hacia dónde sopla la brisa de otoño? El poema contiene un juego de palabras. Aki es una forma del verbo aku, cansarse, pero también significa otoño. Kase quiere decir viento, de modo que akikase puede significar tanto viento de otoño como viento cansado. Poiesis. Y seguimos con todos ustedes, están escuchando Radio Sofía. Hagamos ahora una pausa musical, escuchemos a la agrupación italiana de Don't Dark Wave, Canaan, con el track The Memory Traveler, que aparece en el disco doble Of Prisoners, Wandering Souls and Cruel Fears. Thank you. En nuestra sección dedicada al análisis, recordaremos, tal y como ya lo hemos hecho, el 17º Congreso Internacional de Filosofía. Esta vez escucharemos a Carlos Vargas y Héctor Salic, que presentaron el proyecto El Ser y el Pronóstico del Tiempo, dentro del coloquio de difusión de la filosofía. Los dejamos con la primera parte. Polis. Bueno, me encuentro con Héctor Salic y Carlos Vargas, participantes del 17º Congreso Internacional de Filosofía. Ellos actualmente trabajan en la Universidad Nacional Autónoma de México, uno como productor y el otro como profesor de la Facultad de Filosofía. Primero, me gustaría que nos platicaran un poco de su trabajo que presentaron hace unos momentos. Presentamos unas cápsulas que hacíamos el año pasado de filosofía. Las hacíamos, se transmitían a través del 96.1 de FM Radio UNAM, y eran unas cápsulas que lo que tenían era que buscaban compaginar los eventos que estaban sucediendo en el momento y la filosofía. Entonces había cápsulas en algún momento de Los Simpson, en algún momento del Padrino, en algún momento hasta hablamos de Elvester cuando la agarraron, y hablábamos y lo relacionábamos con El Príncipe de Maquiavelo. En fin, las cápsulas consistían en lo siguiente: invitábamos a los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, a los filósofos, a los maestros del Colegio de Filosofía, a que nos hablaran de un tema en específico en 5 minutitos, y ese tema específico lo convertíamos en cápsulas y lo transmitíamos al aire. Tuvimos una suerte de aprendizaje de parte de todos, tanto mía, que yo era el productor, como de los propios profesores que daban ahí su mini plática para difundir la filosofía, porque bueno, pues no estaban acostumbrados, ¿no?, a hablar en la radio, y entonces llegaban con textos muy pesados, y lo que hacíamos pues era mejor platícamelo, ¿no? La radio es el imperio de la oralidad, así que pues el rollo era que platicaran un poco más de qué trataba. Adelante, Carlos. Sí, bueno, en efecto era un trabajo conjunto entre Radio UNAM y la facultad, particularmente por el Colegio de Filosofía. Fue un proyecto que empezó en 2011 y que, bueno, como ya lo ha comentado Salic, tenía este sentido de que de pronto en la programación de Radio UNAM, sin previo aviso, de pronto surgiera la cápsula y la voz de un filósofo que estuviera reflexionando sobre algún tema, ¿no? Los temas en general eran libres. Algunos hablaban de lo que estaban investigando en ese momento, otros decidían reflexionar sobre la situación política del presente en México, otros pensaban la situación política a nivel mundial también. Hubo gente que hablaba, por ejemplo, del problema de Palestina-Israel, ¿no? Otros, por ejemplo, se abocaban, como lo señalaba Salic también, pues a reflexionar sobre gustos culturales, ¿no? Hacer una especie de filosofía de la cultura. Se referían a series de televisión o a películas. En fin, las cápsulas fueron muy variadas. Logramos casi 200 cápsulas de 2011 a 2013, en 2 años. Y bueno, sí fue un aprendizaje para los filósofos y para la radio en por vía de Salic, porque en efecto tuvimos que aprender cómo sintetizar muy bien las ideas, acotarlas con mucha precisión, y sobre todo abrirnos pues a transmitir un mensaje lo más claro, directo y con el menor número de tecnicismos posibles dentro de la filosofía. Me parece que se dio un buen paso para salir del academicismo en el que normalmente se está, y con ello permitir que pues cualquier interesado en reflexionar y en aproximarse a la filosofía pues encontrara un incentivo con estas cápsulas, ¿no? Salí. Sí, pues no fue fácil justamente ese proceso de aprendizaje. Lo curioso es que a veces se molestaban los filósofos, ¿no? Porque mi labor, pues yo era el productor y mi labor era hacer que ese mensaje fuera claro y que lo entendiera la banda, que si era una banda culta la que escucha Radio UNAM, pero no sabía de filosofía necesariamente, ¿no? O sea, no se había metido a Schopenhauer a profundidad, no había estudiado filosofía propiamente. Entonces había que quitarles muchos términos, había que hacerlos sintetizar, había que quitarles las introducciones, y sí había esa parte de molestia, a veces se molestaban los filósofos, pero pues al final el resultado era bueno, o sea, teníamos un producto que transmitir, ¿no? Nos llegó a pasar, fue un proceso largo. Lo primero que nos pasó fue que se escuchaba como si dieran una clase. Entonces un día fuimos, lo grabamos, además grabábamos en un salón de la facultad, lo cual obviamente se escuchaba, tenía la resonancia de un salón de la facultad. Entonces en una de esas alguien se puso a leer o lo hizo casi como una clase y ya lo dejamos así, ¿no? Dijimos, bueno, pues ya está. Después yo lo escuché y dije, no, pues es una, o sea, tiene el ritmo de una clase, nos está dando una clase de filosofía y no queremos eso. Entonces fue todo un proceso de búsqueda, de tratar de guiarlos, de decir, bueno, dime exactamente qué quieres decir con esto, resúmelo, si no tienes de qué hablar, a ver de qué vas a hablar. Sucedía mucho también que hablaban de la importancia de la filosofía, porque estaba el rollo de que querían quitar las materias a nivel básico, entonces había mucho eso. Lo permití al punto de que ya me cansé de que hablaran de cuál era la importancia de la filosofía, porque llevábamos 100 cápsulas y como 30 eran de por qué era importante la filosofía. Entonces pues llegué a la conclusión de que pues si vamos a difundir filosofía, pues hay que hacerlo, ¿no? Y dejarnos de decir por qué es importante la filosofía. O sea, no, el auditorio no va a terminar captando por qué es importante la filosofía si no se la hacemos ver, o sea, si no se la damos, si no se la mostramos, si le estamos diciendo, era una especie de meta teoría, ¿no? Entonces, lo que estaba resultando era hablar de la filosofía, pero nunca entrábamos a la filosofía. Entonces, bueno, fue una labor ardua y creo que sí lo logramos. Lo único que nos pasó, y ya lo comentamos aquí en la plática, es que faltó renovarse por la vorágine de los medios, en este caso Radio UNAM, y las necesidades de difundir todo lo que sucede en la universidad, ferias de libro, ponencias, etc, etc. Pues se fueron esas cápsulas, queríamos renovarlas, no hubo la oportunidad con los filósofos en su momento, en fin, vamos a seguir. Yo creo que en relación con eso también un aprendizaje fue que si bien dimos un primer paso en pos de una difusión y divulgación de la filosofía, lo que concluimos y más bien diagnosticamos es que todavía los filósofos en la academia tenemos muchos reparos, tenemos muchos temores por tratar de salir del academicismo, ¿no? Creo que hace falta dar el siguiente paso, que es aprender a integrarnos con los recursos que se tienen culturalmente hablando, es decir, la cultura como está en nuestro país, a partir de ella tenemos que construir nuestros discursos y los medios de diálogo con los otros, y tratar de soltar más los tecnicismos y perderle el miedo a vulgarizar la filosofía, digamos, ¿no? Yo creo que es importante pues eso, asomarnos justo a la sociedad que tenemos, como está, y a partir de ella, a partir de sus gustos, a partir de sus intereses, pues fomentar una nueva manera de transmitir la filosofía, ¿no? Quitando los tecnicismos super elevados, tratar de encontrarle problemas afines a la gente, pues, que también como filósofos abordamos, ¿no? Salik mencionaba en la plática, pues que tenemos ese material, ¿no? Las preocupaciones por el amor, por la muerte, la desazón por la vida misma, los triunfos, los fracasos, la victoria, el poder, la política. Tenemos un montón de temas sobre los cuales podemos reflexionar, pues, con nuestra sociedad, ¿no? Y que no necesariamente lo tenemos que hacer desde el rigor tecnicista del desempeño filosófico académico, ¿no? Creo que tenemos que encontrar estas nuevas maneras de reflexionar conjuntamente con la sociedad, ¿no? Polis. Continuamos con ustedes, esto es Radio Sofía. Se viene ya otra pausa musical, escuchemos ahora a la agrupación inglesa de medieval folk, Blackmore's Night, con el tema Writing on the Wall, que aparece en su disco Shadow of the Moon. Ya estamos de vuelta con ustedes en Radio Sofía. Y antes de despedirnos, los invitamos a visitar la página de la comunidad de filosofía, filos.umich.mx, en donde encontrarán las bases para participar en el coloquio Foucault a 30 años, Poder, Resistencia y Subjetivación, que tendrá lugar en nuestra facultad los últimos días de junio. Cuídense mucho. Disfruten del fin de semana y continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Sofía, el lugar de tus pensamientos.